Y bueno, ya vía telefónica nos acompaña el licenciado Francisco Ordóñez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Vamos a hablar en este momento sobre las actividades que vienen desarrollando allá en el Centro Histórico y también en la comunidad. Buenos días, Francisco, bienvenido. Buenos días, mucho gusto, qué placer poder comunicarme con el público que sigue esta radio para informar de lo que estamos haciendo. Estoy a sus órdenes, buenos días. Francisco, queremos conocer los detalles de ese contacto con la comunidad del núcleo de Pichincha que lo viene haciendo en los últimos meses. Cómo no, nosotros hemos fijado gran parte de nuestro trabajo y el esfuerzo que estamos desarrollando para difundir el quehacer cultural en la provincia de Pichincha en el territorio. O sea, nuestra principal acción está enfocada hacia el territorio. Para el efecto, nosotros hemos desarrollado un plan que lo hemos denominado el Núcleo en Territorio, y que es un programa que está orientado a buscar una forma de gobernanza cultural en el territorio. Esto es activando el Sistema Nacional de Cultura en territorio, de manera que todas las instituciones, los entes culturales y los actores culturales que están en toda la provincia puedan acceder justamente a esta posibilidad de tener una actividad cultural permanente, de que el Estado se active en función de las necesidades de los derechos culturales de la población y pueda actuar con coherencia. Nosotros estamos coordinando con los GATs parroquiales, con los GATs cantonales y con los GATs provinciales, con el GAT provincial, en este caso con el GAT de Pichincha, justamente para poder llegar con mayor efectividad al territorio. Estamos haciendo una coordinación que permite optimizar los recursos. Al momento nosotros tenemos 7 extensiones en territorio y estamos trabajando a través de ellas, haciendo que llegue de la mejor manera el esfuerzo cultural que nosotros hacemos. Hemos abierto nuestra escuela de formación de artes del núcleo de Pichincha, con la que estamos ofreciendo capacitación en danza, en teatro, en fotografía. ¿Aló? Sí, adelante, le estamos escuchando. Sí, en danza, en teatro, en fotografía, en música y bellas artes, o sea, artes plásticas, a la población. Estas actividades ya van tomando un carácter permanente en el territorio. Tenemos un grupo de profesores que están circulando por el territorio permanentemente y con una característica especial, con muy poquitos recursos. A nosotros, el Estado ecuatoriano, este gobierno del presidente Moreno nos ha recortado los recursos de una manera que yo diría infame. Estamos con un presupuesto muy reducido y encima de eso nos han reducido aún más, recortándonos a propósito de una supuesta, diría yo, fórmula para ahorrar dinero. Están ahorrándose dinero en la cultura, están justificando una crisis social a través de quitarle recursos también a la cultura, dejarle sin posibilidades a la cultura, lo cual es infame, está atentando contra los derechos culturales de los ciudadanos. Nosotros hacemos un reclamo altivo para que se suspenda esta disminución de recursos. Son varias veces que nos disminuyen los recursos. Y entonces esto está afectando directamente. En el caso del núcleo de Pichincha, nos han recortado del exiguo presupuesto que nos dieron, nos han recortado ya el 25%, lo cual es infame. Es infame para los objetivos culturales que tenemos con la población. Sin embargo, de eso estamos trabajando, estamos ahorrando hasta el último centavo, estamos optimizando todo recurso. Hemos abierto primero las escuelas, estamos ya en marcha con un proyecto editorial para el núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura, a fin de que sobre todo los escritores jóvenes puedan publicar, los escritores nobles puedan publicar. Tenemos varios proyectos editoriales importantes que los vamos a llevar a cabo a través de concursos para que los nobles escritores puedan participar y puedan dar a conocer su trabajo. En este año tenemos ya previsto y financiada la publicación de 10 libros. Es un comienzo. Queremos que este proyecto editorial tome una gran envergadura y se convierta en un ejemplo para el país entero. Aparte de eso, pues, estamos con actividades puntuales, activando el Centro Cultural de la Manabí y Cuenca, nuestra casa, sede del núcleo de Pichincha, que es el Centro Histórico de Quito, en donde estamos desarrollando actividades todos los días. Ahí tenemos clases de bailes tropicales, tenemos clases de tango, llamado censurado. Es una actividad que acoge a las diversidades sexuales de la ciudad de Quito y que permite abrir un espacio para que la cultura de estas diversidades se exponga sin tapujos. Es decir, estamos enfrentando el tema de la sexualidad sin mitos, sin tapujos, para que la gente pueda conocer la expresión de estos grupos y pueda respetarlos y pueda incorporarlos a esta diversidad que nuestro país, que nuestra sociedad requiere. Esta actividad la estamos desarrollando todos los días desde las 7 de la noche en nuestra sede, en la casa, en la Manabí y Cuenca, en el Centro Histórico de Quito. El público puede ir a visitar, una experiencia diferente, vale la pena. Francisco, en el caso de la Escuela de Manifestaciones de Artísticas, ¿cómo pueden participar? ¿Hay edades desde temprana edad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo no? La escuela está diseñada para atender a diferentes públicos. Tenemos unos cursos iniciales en danza, en pintura, en teatro, en música, ¿no es cierto? Que permiten justamente que los niños de 6 a 12 años tengan una formación inicial. Pero también tenemos un curso que es para un nivel medio y avanzado, que está dirigido a personas que ya hacen un trabajo profesionalmente o un trabajo frecuente en estas artes y que necesitan un mantenimiento, necesitan un training, necesitan mejorar sus técnicas. Y entonces nosotros estamos ofreciéndoles esa posibilidad en el territorio. Estamos dictando nuestros cursos en cada una de las extensiones, en cada uno de los cantones y parroquias en las que tenemos actividad. Esto ha convocado a gran cantidad de público, sobre todo jóvenes que están participando con gran entusiasmo en esta propuesta. Las personas interesadas en esta escuela, ¿cómo pueden tener acceso? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Cómo no? Ellos tienen que dirigirse a las extensiones de la Casa de la Cultura en territorio. En el caso de Sangolquí, por ejemplo, Rumiñahui, estamos trabajando en los bajos del monumento a Rumiñahui, el famoso monumento a Massinger, que les suelen llamar los vecinos. Ahí pues tenemos unas salas que están adecuadas y a través de la organización barrial del barrio San Sebastián, pues ellos están coordinando la realización de estos cursos. En Cayambe tenemos nuestra casa, en el centro de Cayambe, la casa de la extensión del núcleo de Pichincha, en ella pues tenemos todas las instalaciones adecuadas para dar los cursos, lo estamos haciendo ahí, pero también estamos planificando abrir cursos en la extensión, en una subextensión, digamos, en Cayambe, que es en la parroquia de Ayora. Ahí la Junta Parroquial nos ha brindado un espacio muy importante donde vamos a poder realizar también estos cursos. En el caso de Pedro Vicente Maldonado, tenemos la instalación de la extensión de la Casa de la Cultura en el Coliseo. Dentro del Coliseo tenemos un espacio del Coliseo Municipal y entonces ahí estamos desarrollando las actividades. En el caso de Conocoto, la Junta Parroquial nos ha concedido unas 3 aulas junto al Coliseo también de Conocoto. Ahí estamos revisando y en la propia Junta Parroquial pueden revisar las inscripciones con los compañeros de la extensión de Conocoto. De esta forma, en todo el territorio estamos presentes, estamos actuando en San Antonio de Pichincha, estamos trabajando desde el GAP parroquial de San Antonio, ahí la compañera Rosa Ponce pues está recibiendo las inscripciones y está planificando los cursos. En el caso de San Antonio empiezan en el mes de septiembre, entonces tenemos este tiempo para organizarlos. De manera que estamos trabajando activamente, estamos poniéndole el acelerador a fondo, como se diría. Hemos levantado algunos procesos a través del sistema de compras públicas que nos permiten justamente ponernos, anticiparnos a los hechos y hacer una planificación estricta en la que con toda la transparencia pues estamos realizando contrataciones para poder disponer de sistemas de sonido para las actividades culturales, por ejemplo, o para la contratación de artistas que puedan apoyar las actividades en territorio. De manera que estamos en eso, estamos ya en plenos trabajos para las adecuaciones del pabellón de las artes en el Parque del Arbolito, este espacio que era de la vida Freddy, que el municipio de Quito nos ha entregado al núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura. Ahí nosotros vamos a tener una sala de ensayos, vamos a tener un pequeño auditorio para ¿qué más dispondrán ustedes en esta, Francisco, en esta Casa del Arbolito, qué actividades nomás propondrán? Bueno, ahí va a estar básicamente instalada la Escuela de Formación de las Artes, la famosa EFAM, que hemos creado. Justamente ahí vamos a tener una central de la escuela, digamos. Vamos a estar ofreciendo talleres de danza, porque las condiciones son más son óptimas para eso. Talleres de música, talleres de danza, talleres de pintura, los cursos de fotografía. Tenemos el auditorio donde vamos a poder hacer la circulación de productos culturales con grupos de teatro, con artistas que requieren ese espacio para poder exponer su trabajo ante el público. Esta va a ser un gran aporte a la cultura. Estamos haciendo un trabajo denodado todos los días, con muchas dificultades, con poco dinero, con poco apoyo, incluso institucional, pero de todas maneras estamos avanzando en lo que tenemos que avanzar, para lo que nosotros nos nombraron los artistas. Estamos dando una respuesta lo más prolija que podemos y más transparente también que es posible, para que todo pues esté claro, para que todo sea en favor de la comunidad cultural de la provincia de Pichincha. La invitación entonces, señor director, para que el público se dé cita hasta el núcleo de Pichincha. Así es, está la puerta abierta del núcleo de Pichincha. Todos están invitados, vengan y aprovechen las actividades que estamos desarrollando, tanto en las extensiones como en nuestra sede en el Centro Histórico de Quito, y desde el 20 de julio, como les digo, que vamos a realizar la inauguración de este centro cultural en el Parque del Arbolito, para servir mejor a la comunidad. Queremos agradecerle a usted por su participación, Francisco Ordóñez, director del núcleo de Pichincha. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar compartiendo con su radio.